¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es muy importante en nuestra vida poner en práctica el perdón. El perdón que, como decíamos, no es un sentimiento, sino que es una decisión de amar al otro así como él es. Una decisión que tenemos que tomarla desde la razón y desde la voluntad, que son esos campos específicamente humanos. Y en esto del perdón, tenemos que recordar que hay que perdonar a todos. La Biblia está llena de este asunto. De ningún otro tema se habla tanto como del amor y del perdón, porque son la esencia misma del cristianismo. Un odio no solo es el mayor obstáculo para recibir la sanación espiritual, sino que muchas veces es causa de enfermedades. ¿Cómo esperar la curación sin extirpar la raíz de la misma? El autor de la Biblia nos dice: no digas, voy a devolver el mal. Tú confía en Dios y Él te salvará. Eso lo leemos en el libro de los Proverbios. Es decir, nos dice, no tomes por tu cuenta la venganza. También leemos en la Biblia cuando San Pablo dice, confía tu causa al Señor y vence el mal haciendo el bien. Acá notamos claramente la necesidad de perdonar para estar bien espiritualmente, para ser escuchados y perdonados. Bastaría que solo rezáramos bien un Padre Nuestro para que se acabaran las luchas y las divisiones entre los seres humanos, viviendo realmente la civilización del amor. Una persona que no quiera perdonar no puede rezar el Padre Nuestro, porque está pidiendo su propia condenación, porque está pidiendo a Dios que le haga lo mismo que él hace con otros. Hay un autor de la Iglesia, Juan Crisóstomo, que dice que tal es la misericordia del Padre, que atiende más a nuestro provecho que al honor del culto. En esta cita hay algo muy interesante, y es que Dios exige que pida perdón quien primero se acuerde del problema. No dice que pida perdón el que primero haya ofendido. Si en los primeros textos se nos recalca nuestra responsabilidad de perdonar a quien nos había ofendido, en este pasaje se nos aclara que tenemos que pedir perdón a quien nosotros hemos ofendido. Les propongo en este micro que tengamos esa capacidad, así como la tuvo el Papa Juan Pablo II y nos dio un ejemplo espectacular, de reconocer los errores y saber pedir perdón. ¿Lo charlamos?